era mi cuerpo muerto y una botella encima de la mesa. Por eso no vagues más, voy por las calles de la ciudad. En cada esquina la muerte espera, visto de negro nena dice ser poeta. Canta los sueños rotos de quien se lleva. Por eso pone el blues que devuelve los recuerdos. Oh,